La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Difícil, después de jornadas tan movidas, seleccionar material para meter nada más que en 55 minutos de radio, ¿no? Pero lo que sucedió este fin de semana en Mar del Plata, con lo que ha sido el repudio masivo, masivo y multiplicado en varios momentos del fin de semana, contra la domiciliaria aplicada al genocida Miguel Echecoraz, que sigue en su casa del Bosque Peralta Ramos, hermoso Bosque Peralta Ramos, hermosa casa, por cierto, la del genocida Echecoraz. Más lo que sucedió ayer, donde la Comisión por la Memoria de la Costa también organizó un escrache al genocida Bianco, que ya no está más de vacaciones en Mar de Ajó, porque los escraches han hecho ver que si quería tener un tiempito de tranquilidad, no es ese el lugar adecuado. Y cuando estamos comenzando este programa en vivo por La Retaguardia y por AM690, la noticia del momento es el fallo de la sala de feria de la Cámara de Casación Penal, que dice que Echecoraz no debería estar en su casa. Esto es así. A ver, no implica que Echecoraz se va a su casa. Implica que un tribunal superior al que le otorgó la domiciliaria, que fueron varios, pero el último fue el Tribunal Oral Federal número 6, donde Echecoraz está siendo juzgado por los crímenes cometidos en parte del circuito CAMPS, donde él era jefe de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en respuesta no a esta domiciliaria, sino a un pedido de excarcelación que el mismo tribunal que lo mandó a su casa le había denegado al comienzo del juicio. Lo que hace esta sala de feria de casación es, a través de los jueces Alejandro Slocar, Carlos Maíquez y Juan Carlos Geminiani, dice que la excarcelación es inviable, y lo que hace es un poco retomar los argumentos con los que ese Tribunal Oral Federal número 6 le rechazó la excarcelación. Por ejemplo, las particulares características y trascendencia de los graves delitos por los cuales ha sido requerida la elevación a juicio del encausado Echecoraz hace presumir a los suscriptos la existencia palpable de un peligro de fuga o un entorpecimiento en el desarrollo de la causa de aceptar la soltura del nombrado, poniendo en peligro la actividad procesal cumplida hasta el momento. Si bien esto no tiene valor jurídico, porque en realidad la excarcelación fue rechazada, digamos, y lo que hace esta sala de feria de casación es responder a un recurso que se presentó luego de la denegación de esa excarcelación, cierto es que es un tribunal superior al oral federal número 6, es una segunda instancia. Entonces, lo que se supone, por lo que nosotros hemos podido averiguar en estas pocas horas que han trascendido desde que el cohete a la luna, el sitio que lanzó hace poco Horacio Verbisky, ha publicado, que es esta noticia que estamos refiriendo a este momento, es que tanto los fiscales de la causa, en realidad no los fiscales de la causa, sino la fiscal que estaba en el momento le concedieron la excarcelación a el que le concedieron la domiciliaria a Echecolás, y las partes querellantes pueden en estos días, porque además ustedes saben cómo es la justicia, están casi todos de vacaciones, pueden en estos días presentarse ante el Tribunal Federal número 6 y decir: nosotros decimos que este fallo de casación implica que no deberíamos esperar a que termine la feria y que el Tribunal Oral Federal debería volver a reunirse para resolver un nuevo pedido que nosotros estamos presentando ahora, estamos imaginando a futuro, ¿no? Por lo que hemos podido charlar con diferentes fuentes de la justicia, que le volvemos a presentar el pedido para que este señor, por los argumentos que dice la Cámara, este señor genocida, vuelva a la cárcel. Entonces, abre una puertita para que se presenten nuevos recursos. No implica este fallo que Echecolás vuelva inmediatamente a la cárcel. Eso es lo primero que hay que decir. Pero sí es una puerta que se abre para que se metan nuevos recursos y se comience a quizás volver atrás en esta domiciliaria que tiene Echecolás. Uno no puede desligar este fallo de lo que sucedió en todos estos días. Más allá de que los tiempos procesales podrían ser estos mismos, y quizás siguiendo esos tiempos procesales la Cámara de Casación esté obrando a tiempo, uno no puede despegar lo que sucedió en las calles de Mar del Plata en todos estos días, no solo el domingo con el siluetazo, sino el sábado en la marcha por el centro de Mar del Plata, el viernes con 20 personas que un poco, ¿cómo decirlo?, un poco despegándose del resto del mundo, viviendo en su propio mundo, fueron al bosque a quemar un muñeco de Echecolás y lo único que consiguieron es que se pusieran las vallas que nosotros vimos el domingo cuando hicimos el siluetazo, y que muchos de los vecinos y vecinas del bosque que no quieren a Echecolás ahí también dijeran: ¡eu, paren un poco, que nosotros vivimos acá y queremos que Echecolás no esté, pero queremos el bosque, ¿cómo van a prender fuego acá?! Bueno, más allá de esos 20 muchachos y muchachas que se acercaron por las suyas y se cortaron solos, se hicieron esta actividad. Los vecinos y vecinas del bosque ya habían hecho en la semana anterior otra movida, es decir, no fue una, fueron cuatro. Cuatro en una semana. Y toda la perspectiva de que esto va a continuar, que la idea es, aunque sea en grupos, no dejar que Echecolás viva tranquilo allí como si nada hubiera sucedido. Entonces, recopilar audios de todas esas jornadas es muy complicado. Vamos a intentar hacerlo a partir de ahora. Y queremos empezar con parte del acto final de esa marcha multitudinaria que se hizo por el centro de Mar del Plata, desde la avenida Luro y San Luis, allí cerquita de donde están los tribunales de Mar del Plata, que pasó por la costa y por la calle Buenos Aires, cruzó la Plaza Colón y se metió en la Rambla frente a los Lobos Marinos, el lugar seguramente más característico de Mar del Plata, para escuchar voces de madres, voces de familiares. Lo que vamos a comenzar haciendo, podríamos escuchar mil veces a Nora Cortiñas, porque por supuesto que Nora estuvo en todas las actividades de las que queremos dar cuenta. Y además en todas, lejos de repetirse, dijo cosas sumamente interesantes, pero vamos a seleccionar de Nora solo los audios de la ronda de hoy y lo que sucedió en Mar de Ajó en el día de ayer, en el escrache, en el acto contra la presencia de Bianco en esa ciudad. Y de aquí, de Mar del Plata, de la Rambla, vamos a escuchar las voces de las madres de Mar del Plata, de las madres locales, ¿sí? El pueblo las abraza, madre de la plaza, el pueblo las abraza. realmente es increíble. La verdad que yo como marplatense, madre y abuela de Plaza de Mayo, no quiero de ninguna manera que Checolás esté acá en Mar del Plata. Quisiera que estuviera, no como estaba tampoco, porque estaba muy bien atendido, comen lo que quieren, están entre compañeros. Me hubiese gustado que lo mandaran a Martín García, allá, lejos, que no lo viera nadie, porque es lo que se merece. Es realmente increíble que todavía pretendan tenerlo en prisión domiciliaria. Increíble. Pero bueno, esperemos que se vaya de acá. No lo queremos en Mar del Plata. No lo quieren los vecinos de Peralta Ramos. Porque ayer yo los escuché por televisión y vi que no los querían. Entonces, ¿a qué se va a quedar? ¿A qué se va a quedar? Y después, realmente me produce la impresión verlo con el rosario en las manos. Es, viste, terrible, chicos, terrible. Eso solo quería decirles, ¿eh? Muchas gracias a todos. Tenemos que tener memoria, porque son ellos o nosotros. Tengan memoria, son ellos o nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido, por acompañarnos. Y las quiero un montón a todas estas compañeras, hermanas, ¿eh? Todas, de lucha. Gracias, muchas gracias. Escuchar solo el comienzo de la intervención de Nora el sábado en Mar del Plata. ¡Vamos, Nora! ¡Vamos! ¡El pueblo las abraza! ¡Qué alegría! Estamos viendo a nuestros hijos y a nuestras hijas en ustedes. A cada uno miramos. Podemos mirarlos a los ojos y decir que estamos siempre buscándolos, extrañándolos, pero como tenemos a ustedes, nos dan fuerza todos los días. Sería terrible no tener el apoyo de estas tres generaciones que nos siguen y que nos acompañan. Gracias a eso, todos los días nos levantamos y decimos, hoy hay que seguir luchando. Escuchamos la voz, yo de Gustavo, mamá, dale, seguí, no aflojes, dale. Y a cada madre le sigue también ese murmullo de su hijo o su hija. Y hoy estamos acá para repudiar a este genocida, con todas las fuerzas. Miren ustedes, acá no más cerca, si querían traerlo a esta zona tan hermosa, hay una cárcel de Batán que estaría bien a su medida. ¡Abatán! ¡Abatán! ¡Abatán! ¡Abatán! Y allí nació ese grito que se hizo característico también en el silbetazo del día domingo. Esto que estabas escuchando ocurrió el sábado por la tarde allí en Mar del Plata. Nos vamos a ir al domingo. Ambos días estuvimos haciendo una cobertura especial allí en Mar del Plata, alcanzando otra vez niveles de audiencia que nos ponen muy contentos. Cuando veíamos, yo decía ahí en algún momento de la transmisión que nosotros no cuando se hace así una réplica tan constante y hay tantos comentarios, 800 comentarios, es imposible obviamente leerlos en el momento a todos, porque Facebook te los va corriendo, te los va haciendo correr rapidito, pero sí nos tomamos el trabajo, una vez que terminamos nuestro laburo, de leer los mensajes que deja la gente que nos está viendo. Y la verdad es que todo lo que vimos es que había bocha de gente desde rincones del mundo inimaginables viendo esta transmisión, estas varias transmisiones especiales que hicimos durante el fin de semana. Vamos a escuchar ahora a Margarita Cruz, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, una mujer en general tranquila para hablar, reflexiva, pero que estaba enfervorizada. Esto fue cuando llegamos a la casa de Checolás, en el cierre, en el acto de cierre que se hizo grave, hizo un genocidio en la provincia de Buenos Aires. Tuvo el circuito CAMS, inmensa cantidad de centros clandestinos de detención. Hay sobrevivientes que recién se pueden animar a dar su testimonio. No son iguales a ninguno de nosotros. No pueden respirar el mismo aire, no pueden tener ni el aroma de los eucaliptus, ni el mismo cielo. Son genocidas. Es gente que vino a destruir a nuestro pueblo. Estoy acá, enardecida, con ira, con justa ira, con la misma ira que tenía mi compañera Adriana Calvo, la misma ira de la compañera Nina Eloy, la ira de todos los sobrevivientes que vamos muriendo y llevamos en nuestro cuerpo la memoria de lucha, de resistencia. ¿Para qué? Para luchar a esta genocida. Todos y cada uno de los que salgan en libertad, vamos a ir a buscarlos, porque como los nazis los vamos a buscar, porque la consigna dice, como dice, a donde vaya los vamos a ir a buscar y nos vamos a presentar, porque nosotros seguimos resistiendo a pesar de la tortura en memoria de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Margarita Cruz, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Bueno, estaba allí enfervorizada Margarita, nombrando a Adriana Calvo y a Nilda Eloy, que sin duda hubieran estado allí en la primera fila y hubieran hecho uso del micrófono en ese momento. Nos vamos a escuchar un pedacito, aunque sea de María del Carmen Verdú, del mismo domingo, hablando de las causas que se están armando también a quienes se movilizan, a quienes protestan en las jornadas actuales, ¿no? No solo en lo que está vinculado al terrorismo de Estado. Y tres causas en las que estamos viendo cómo toda la justicia federal se pone genuflexa al servicio de un gobierno hambreador y represor para meter presos, para meter causas por delitos federales como intimidación pública, como sedición, como rebelión, a todos y todas los que nos atrevamos a levantar la cabeza para defender nuestros derechos. El gobierno de Cambiemos no deja en libertad a genocidas como Echecolat y los veintipico más que salieron en estas últimas semanas solamente porque comparta su ideología. Los deja en libertad porque es un gobierno que reivindica explícitamente el terrorismo de Estado, como lo hemos visto desde el primer momento, cuando tuvimos que salir un 24 de marzo a decir son 30.000 y fue genocidio.

Nos metemos en la jornada organizada ayer por la Comisión Provincial, por la Comisión por la Memoria de la Costa, porque el genocida Norberto Bianco, que fue jefe de la maternidad de Campo de Mayo y por lo tanto el eslabón central en la cadena de robo de bebés nacidos en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la provincia de Buenos Aires, recibió un permiso del mismo tribunal, del Tribunal Oral Federal número 6, para tomarse un periodo vacacional en una casa de Mar de Ajó. Desde el momento en que Bianco llegó a Mar de Ajó, comenzaron a sucederse los escraches, incluso en algunos de ellos, algunas personas, familiares o amigos, no lo tenemos claro, de Bianco salieron de la casa a increpar a la gente que estaba realizando los escraches. Ayer hubo un acto realmente multitudinario en Mar de Ajó, por supuesto que estuvo Nora Cortiñas, quizás escuchemos, sí, después vamos a escuchar la intervención de Nora que nos envió Edu Nachman, que también estuvo allí, pero ahora queremos escuchar un segmento de la intervención de Ana María Cariaga, sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina, hija de Esther Balestrino de Cariaga, cuyos restos aparecieron allí muy cerquitas en la costa. Una cosa antes, hoy, bueno, no, lo vamos a escuchar después seguramente porque Pablo debe haber cortado ese audio de la ronda de hoy. No dije nada. Ana María Cariaga. Profundamente conmovida de poder estar acá hoy con ustedes en este encuentro que nos convoca en un reclamo que dice, que clama por una costa libre de genocidas. La única casa para un genocida es la cárcel. Y hoy la Comisión por la Memoria del Partido de la Costa, con el apoyo del intendente que ha declarado persona no grata a Norberto Bianco, apropiador, repartidor de bebés, un médico que estaba en uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes que funcionó durante toda la dictadura, Campo de Mayo, que atendía los partos de mujeres embarazadas privadas de su libertad clandestinamente, secuestradas, torturadas, se apropiaba y repartía a esos niños. Hoy está acá, efectivamente, es una persona no grata. Para todos nosotros es una persona no grata. Y reza la consigna histórica: como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Alerta, alerta, alerta a los vecinos que al lado de su casa está viviendo un asesino. Esto que se está haciendo acá en la costa, que está haciendo esta comunidad, es para proteger a toda la comunidad, incluso a los vecinos que aún no han podido tomar conciencia de quiénes son los personeros de la muerte que en este momento están eligiendo estos lugares para perpetuar su impunidad. Yo pensaba que son los que hicieron el trabajo sucio, porque el proceso, el llamado, el autodenominado proceso de reorganización nacional, justamente necesitaba de eso, de un profundo reordenamiento de la sociedad, de la ruptura de los lazos sociales, de la ruptura del desmantelamiento de los lazos solidarios entre las personas, para poder sembrar el terror secuestrando, matando, torturando, asesinando, justamente para poder implementar un modelo económico de exclusión que hoy, en la etapa más cruda del neoliberalismo, lo estamos padeciendo, porque efectivamente hoy la Argentina está gobernada por sus dueños, por los principales beneficiarios de ese proceso de reorganización nacional. Uno de los principales beneficiarios, entonces, fueron los medios de comunicación, y a través de un acelerado proceso de concentración económica fueron uno de los principales beneficiarios que hoy trabajan para la colonización de las subjetividades, justamente para hacerle creer a la gente que no tiene que aceptar este tipo de expresiones que son solidarias, que son colectivas, que son plurales, que es el pueblo organizado dando respuesta a lo que tiene que dar respuesta. Es decir, hay una persona no grata entre nosotros, hay un asesino entre nosotros y por lo tanto estamos en peligro y por eso tenemos que defendernos. Yo pensaba también, cuando veníamos con Norita en el auto, pensaba que este lugar, la costa, muchas veces se pensaba como ajeno a los hechos sucedidos durante los años de plomo. Y sin embargo, la costa, en su momento, fue testigo y recibió los cuerpos de los desaparecidos que mediante los vuelos de la muerte eran arrojados con vida al mar. Y para eso se necesitó todo un mecanismo de terror, para eso se necesitó una verdadera industria de la muerte que a través de la desaparición forzada de personas tuvo una maquinaria en donde todos los integrantes, todos los eslabones de esa cadena necesaria para esa maquinaria de muerte fueron cómplices y fueron partícipes. Desde el que levantaba el teléfono para ordenar la zona liberada para hacer los operativos de secuestro, hasta los últimos, los pilotos que arrojaban con vida a los desaparecidos al mar. En el medio también estaban los médicos, porque en este país no solamente secuestraron a una joven generación comprometida con la realidad de su tiempo, comprometida con un proyecto emancipatorio, sino que se apropiaron de sus hijos y asesinaron a las madres que buscaban. Entonces, uno de esos apropiadores está hoy acá. Esas madres también en el viaje, Norita leyó un párrafo de una carta que se difundió hoy, que de la hija de Checolatz, que decidió dejar de ser la hija de ese padre, que decidió cambiarse la identidad. Y ella en esa carta dice algo muy impresionante, ¿no? Checolatz está acá en otra ciudad de la costa argentina, también tratando de consagrar su impunidad. Y su hija decía en la carta que ellos estaban aterrorizados cada vez que el padre volvía a la casa y deseaban que el padre se muriera. Yo pensaba, inmediatamente lo asocié, les voy a contar, con el campo de concentración. Cuando estuve secuestrada a los 16 años, embarazada, escuchaba que los represores decían, en medio de las torturas, de los tormentos, le daban la picana a otro y decían, bueno, me tengo que ir a buscar a mi hija al colegio. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que tengan hijas, hijos, que tengan mujeres, que tengan familiares, que salgan de acá y hagan como si no pasara nada? Hoy esos hijos están diciendo, algunos de ellos, que deseaban la muerte de sus padres. Fíjense qué tremendo que es esto. Y esos represores se apropiaban de niños y niñas, muchos de los cuales hoy todavía no han recuperado su identidad. Muchos de los cuales tienen hijos que tienen su identidad cambiada. ¿De qué clase de humanidad, de qué acto o sentido humanitario para permitirles vacacionar en las costas argentinas cuando son responsables de delitos de lesa humanidad y genocidio que son imprescriptibles, que se prolongan en el tiempo, que no tienen perdón, que no tienen perdón y que hoy nosotros estamos repudiando porque no forman parte del pasado, porque forman parte de un presente cotidiano? Pensaba también, en relación a la costa, que durante mucho tiempo los medios de comunicación durante la dictadura instalaron algunas frases de la llamada opinión pública. Primero, por algo será, algo habrán hecho para eludir la responsabilidad de quienes eran los verdaderos responsables de los delitos de desaparición forzada de personas. Después, y para manchar el honor de una joven generación que se comprometió con un proyecto para construir una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. Después fue, primero por algo será, después fue, qué terrible, qué horror, yo no sabía nada. Y en ese yo no sabía nada, justamente ese yo no sabía nada se convirtió en un secreto a voces. Y acá, hoy, el trabajo que se está haciendo es importantísimo. Hace poco se nombró sitio de memoria al cementerio de General Lavalle. Se hicieron actividades... Es importantísimo. Después, fíjense la importancia de seguir trabajando en la lucha por memoria, verdad y justicia. 40 años después se nombró sitio de memoria al cementerio de General Lavalle y se hicieron actividades en los otros cementerios de Villa Gesell, de General Madariaga, en donde también se enterraron los cuerpos como NN. Esta costa tuvo eso que ver en la etapa de la dictadura y hoy esta costa vuelve a tener que ver con esa historia porque hay desaparecedores, torturadores, apropiadores que pretenden venir a refugiarse acá. Y hay una sociedad digna, una sociedad que tiene una posición ética que les dice acá no. Y por eso estamos todos ahí acá. Bueno, allí escuchábamos entonces la intervención de Ana María Cariaga ayer, esto fue anoche, en la localidad de Mar de Ajó. Nora se encontró en el bosque Peralta Ramos, en el Silvetazo, se le acercó el grupo de hijos e hijas de genocidas, historias desobedientes, le pidieron sacarse una foto, Nora dijo, bien, me parece muy bien lo que ustedes están haciendo, yo me saco una foto, pero ojo, yo no me reconcilio con sus padres. Y las chicas y chicos del grupo de Historias Desobedientes le dijeron, no, nosotros tampoco, por eso estamos acá. Y se sacaron la foto. Hay algo allí en el grupo de hijos e hijas que vienen desde hace muchos años, algunos individualmente, pero que ahora están como emergiendo en colectivos, no solo el de Historias Desobedientes, sino también el de ex hijos e hijas de genocidas, en el que está la Mariana Dopazo, la hija de Checolás, que se cambió el apellido. Están emergiendo como colectivos, ¿no? Y ahí hay que seguirlos, hay que estar atentos, hay que acompañarlos. Y bueno, y si alguna cosa de la que hagan va tendiente a darle de comer al gobierno con la cuestión de la reconciliación, habrá que marcárselos y tomar la distancia debida, ¿no? No es lo que está ocurriendo por ahora. Tienen un discurso muy claro respecto a lo que han sido sus padres como asesinos, como parte del genocidio, y lo que uno escucha es un discurso clarísimo de parte de los dos grupos y de parte de algunos hijos e hijas que están actuando, todavía están apareciendo de manera individual. Como para pensar, como para que vayamos pensando y seguramente en algún otro momento lo charlaremos con alguien que nos ayude a pensarlo, o sobre todo en algún programa en el que Uge esté participando directamente. ¿Es casualidad que la abrumadora mayoría de los grupos de hijos e hijas de genocidas que rompen con sus padres, quieren denunciarlos, son mujeres? ¿Será casualidad que sea así? Hay muy poquitos, hay algunos varones, pero son muy poquitos, la mayoría son mujeres. No sé, a mí me parece que no es casualidad, pero todavía no termino de elaborar una explicación, que seguramente deben ser un cúmulo de explicaciones, de por qué es así, de por qué son mujeres las que están saliendo a romper con sus padres y no hijos varones. Seguramente también por la educación que recibieron, ¿no? En casas de autoritarismo, en casas bien patriarcales, seguramente las mujeres habrán sido quizás en algunos casos víctimas de violencia y en otros de secundarización como hijas porque estaban los machitos varones también y había que educarlos como tales. No sé, yo estoy como empezando a pensarlo, pero me imagino que debe haber mucha gente también intentando pensar por qué esto está siendo así. Ahora sí, la escuchamos a Nora en el acto de anoche. Ya la escuchamos a Ana María Cariaga. Después de Ana habló Nora Cortiñas. La verdad, yo no escuché este audio, pero tanto Edu Nachman, que nos lo mandó diciendo escuchen a Nora, pasen lo de Nora, lo de Nora de anoche en el público, porque fue especialmente interesante, más otras personas que la acompañaron y que también nos dijeron Nora estuvo espléndida. A ver. Este lugar, esta costa, tiene muchos recuerdos, muchos, muchos. Por eso voy a empezar por esos recuerdos. Primero, estas madres que aparecieron en estas costas, estas madres peleaban juntas, caminaban juntas, luchaban juntas, buscaban a sus familiares, juntas ellas, las tres. Fueron secuestradas, las tres juntas, llevadas a la ESMA, torturadas. Subidas a los aviones, estos de los viajes de la muerte, de los vuelos de la muerte. Y esas madres fueron arrojadas a este mar. Y como algo mágico, que no será mucho, las tres aparecieron juntas en la playa, en un mar bravío, un mar que fue cantado por poetas y maldecido también por destructor. Sin embargo, ellas, como algo mágico, vinieron a estas playas las tres juntas y fueron encontradas las tres juntas. O sea que eso nos trae una fuerza para decir cómo hay que seguir luchando, así, fuertes, como hicieron ellas, como nos dejaron de ejemplo. Es maravilloso esto, porque esto, dentro del dolor que tenemos, nos muestra esa lucha de años y años, y ese corazón volcado para encontrar a sus hijos, a sus hijas, y que las unió en esa lucha. Lo otro, les quiero decir algo, que el último día que vi a Gustavo fue acá nomás, en Mar del Tuyú, el domingo de Pascua del año 77. Estuvimos en un almuerzo familiar, ya estaba su cuñado preso político y volvieron para casa Gustavo, Marcelo, Ana María, María Rosa, y nos despedimos en la parada del micro, y fue el último día que lo vi a Gustavo, lo vimos con mi esposo. Así que es inolvidable esta costa, es inolvidable, nunca más se va a borrar de nuestro entorno familiar y de madres. Así que, porque todo en la vida, viste, uno va a veces mostrando el optimismo, la alegría. Las madres no nos pudieron robar la alegría de disfrutar con ustedes, con los nietos, con los hijos, con las bisnietas que tengo también, y bisnietos. No nos quitaron esa fuerza de poder disfrutar juntos momentos hermosos también. Y nosotras, las madres, gracias a ustedes, a esta generación, una que tiene la edad que tendrían nuestros hijos e hijas, y otras más jóvenes que nos acompañan. Gracias a esto, nosotros cada día amanecemos y tenemos ganas de seguir luchando. Y no bajamos los brazos. A veces estamos un poco más cansaditas, a veces estamos con alguna nana, pero nos levantamos y sabemos que están todos ustedes que nos acompañan. Que nos acompañan los hijos recuperados, los hijos que también perdieron a sus padres y que siguen luchando. Y yo le digo, no estuvimos solas. Yo voy a contar una anécdota que es muy significativa, y acá también hoy. De paso le quiero decir a Sergio, que yo traje, llevo a todos lados, la fotito de... en el corazón a Rafael Gabriel y a todas las víctimas perseguidas, asesinadas, porque son muchos los mapuches también que fueron asesinados y que están en el recuerdo nuestro. Pero yo les quiero contar una anécdota, que la noche que se llevaron a las madres de la iglesia Santa Cruz, esa iglesia que nos brindó, que abrió sus puertas para protegernos, acompañarnos, mantenernos así con su amor, esa noche en una salita de esa iglesia de Santa Cruz estaba un grupo de jóvenes sindicalistas, muy jóvenes, tenían la edad que tenían nuestros hijos que habían secuestrado, y estaban conformando a Nusate, que es lo que ahora es ATE. Esos jóvenes que nos estaban acompañando ahí en un acto casi clandestino, desde luego, ¿no? Como diciendo, madres, no están solas, recogemos las banderas de sus hijos y también nosotros vamos a seguir luchando. Entonces, ese recuerdo de que no estábamos tan solas, teníamos ese entorno, que nosotros no queríamos que vinieran a la plaza, porque no queríamos que también ellos desaparecieran. Entonces, es así todo este caminar. Y yo por eso agradezco a todos ustedes que nos sigan acompañando, hoy como fue ayer. Y seguimos por eso, con esa fuerza. Y todo esto que hicimos, todo esto que es visceral, todos estos 41 años que estamos en la plaza, que fue espontáneo, visceral, y sigue siendo visceral. A veces cuando la gente dice, todavía siguen reclamando, yendo a la plaza, sí, sí, hasta que no haya más impunidad, hasta que se abran los archivos y nos digan qué pasó con nuestros hijos e hijas. Hasta que todos los jóvenes a los que le robaron su identidad la recuperen. Hasta que los sueños de nuestros hijos e hijas se cumplan. Y yo les digo que dentro de esta lucha, y que venimos acá para repudiar a los jueces también, aparte de los genocidas, a los jueces que dieron esta posibilidad. Tenemos que seguir nombrándolos. Todos los jueces que permiten este estado de impunidad tienen que estar en carteleras en todos lados. Tienen que ser nombrados, no olvidados de ellos. Tenemos querido para decirles algo también positivo, los juicios. Yo les digo, los juicios son un logro. El éxito solo hubiera sido posible si hubiéramos podido abrazar a nuestros hijos e hijas, si hubiéramos podido verlos caminar con sus hijos y sus nietos. Hoy Gustavo es abuelito, ¿no? Ese sería el éxito, pero los logros tenemos que reconocerlos. Se conoce en el mundo el horror que vivimos. Se conoce qué generación que tuvimos y que tenemos todavía caminando con nosotros. Los 30.000, que son los 30.000 hijos e hijas, ya caminaron por el mundo y siguen caminando por el mundo. Entonces, esos juicios tenemos que empujarlos, porque hay intención de que esos juicios estén mezclados con esta impunidad. No lo tenemos que permitir. ¿Y saben qué tenemos también de maravilloso en los juicios? Tenemos unos testigos extraordinarios, solidarios, éticos, que no se olvidaron de sus compañeros y compañeras que quedaron soterrados en el infierno de los campos de concentración. Que en cada testimonio que dan, se desgarran, pero llevan la memoria con ellos. Tenemos también abogadas y abogados que siguen el camino de la ética de estos testigos y que llevan al papel ese testimonio legítimo, verdadero, a los jueces. Tenemos fiscalas y fiscales que llevan adelante ese deseo de hacer justicia. Y tenemos también algunos jueces y juezas que no son los del doctor Uno, que también tenemos que apoyarlos para que hagan toda la justicia, para que salga toda la verdad. Ese es un camino que tenemos. Y qué suerte que podemos hacer y que podemos y tenemos que seguir empujando. No tiene que quedar un genocida libre, impune en nuestro país. En ningún lugar. Por eso tenemos mucho para hacer, porque también los sueños que tenían nuestros hijos e hijas, pero los sueños que tenemos este pueblo, con los hijos e hijas que tenemos acá, que están hoy acá, nietos, nietas, que crecen alrededor nuestro, esos mismos sueños de la justicia social, de un país para todos y todas, de un país donde no haya nadie con hambre, no solo los niños, nadie con hambre, que todos los niños y todos los grandes que quieren estudiar puedan, que tengan trabajo. Estamos viviendo un momento donde los despidos nos duelen a todos. Todo está cerrando, despidiendo, miles de personas que no pueden ser repuestas. La gente que hizo 10, 20 años, trabajó para armar los archivos, ¿cómo están peligrando con esto que pasó, esta devastación en el Ministerio de Defensa? Tienen los archivos de años y años, de 40 años de historia, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos archivos? Estos 70 trabajadores no pueden ser suplantados, porque ellos dejaron su corazón y su ánimo de justicia. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vigilar, pedir, no innovar, cuidar. Todos los espacios de memoria, verdad y justicia que se están cerrando y que despiden a la gente, nos magnifican un peligro, que nos quedemos sin la historia. No tenemos que permitirlo, tenemos que seguir exigiendo. Y todo lo que va pasando, imagínense, a estos genocidas, asesinos, les dan este privilegio. Mientras tanto, los jóvenes, los militantes que salieron a defendernos a todo el pueblo por unas leyes infames de reventar a los jubilados, mandándolos a un ostracismo al final, de pobreza, las leyes laborales, ¿no? A ellos les dan la pensión, a los jóvenes que salieron a defenderlos, ¿no? Todavía hay unos jóvenes que a algunos no les dan porque no tienen domicilio, porque eran chicos que son de situación de calle. Entonces no le dan la libertad porque no tienen dónde mandarlos. Otros, porque hay una persecución política infame. A cada uno le buscan para no liberarlos. Mientras tanto, tenemos este peligro y tenemos al genocida Echecolás y a muchos más. Tenemos que hacer la lista porque hay muchos más genocidas que hace rato que tienen este premio. Y mientras tanto, Milagros Sala está perseguida, hostigada, y tiene que estar libre. Le tenía que hacer un juicio, y lo vemos, ahora tiene que estar libre. Están en peligro los petroleros, que también están condenados, y le van a nuevamente abrir el juicio. Pero ellos están perseguidos, nuestros luchadores del pueblo. Y mientras tanto, estos cretinos tienen este privilegio. Así que yo creo que el compromiso que tienen que salir hoy de acá, y todos los días y donde estemos, tiene que ser de decir nuevamente que la casa que merecen los genocidas es la cárcel. Y le digo, acá, cerquita de acá, hay una cárcel que les vendría muy bien, que es Batán. ¡Batán! ¡Batán! ¡Batán! ¡Batán! ¡Batán! Así que, ¿cuánto hay para hacer? Nadie se puede ir a su casa tranquilo. Todos tenemos que irnos con el compromiso de que mañana y pasado y todos los días. Porque nosotras solo vamos a seguir hasta que llegue el momento definitivo si ustedes nos acompañan. Así que esa es la audiencia que tenemos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! Bueno, qué mejor cierre que Nora Cortiñas al grito de venceremos. Solo una cosa más para decir, mensaje de Beatrice Rux, a través de, bueno, nos envió un mail a enlaretaguardia@gmail.com. El juez Ceroleni dispone que el interno Rafael Julio Manuel Barreiro continúe el cumplimiento de la condena en prisión domiciliaria, la que será efectiva en la vivienda de la calle Cuba 2768 Timbre D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anoten, Cuba 2768 Timbre D de la Ciudad de Buenos Aires, me dice aquí Nati que tiene calle, que es en el barrio de Belgrano. Bueno, habrá que programar, es un lindo barrio Belgrano para visitar. No vamos, hasta la semana que viene. Tenemos dos orales y públicos que van a estar sin Euge y sin mí, pero que van a seguir siendo. Vamos a recurrir a algunas, la famosa edición de verano. Pero ojo, no va a ser solo un refrito. Primero porque no es que elegimos cualquier cosa y en general nos sentamos con Paulo Giacobbe y vemos que no solo de lo que pasó en el año, sino de lo que pasó en estos 7 años de horario público, nos interesa a nosotros volver a escuchar, digamos. Esa es la vara que nos ponemos cuando elegimos los audios. ¿Qué nos gustaría volver a escuchar? Y eso es lo que hacemos que para que ustedes escuchen en las emisiones de verano de horario público. Y por supuesto, a ese refrito, digámosle, le vamos a agregar los sonidos de la ronda de la Madre del Playo, de Plaza de Mayo, línea, me estoy apurado, me quiero ir, de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, de ese jueves. Es decir, que no todo va a ser material de archivo, sino que Paulo va a estar en la plaza y nos va a traer esos audios. Me quiero ir, chao. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.